Vamos al pasaje de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Recuerdan que la semana pasada les animaba a estar memorizando este pasaje del capítulo 5, versículos del 1 al 12, y les sigo animando. Estaremos aquí por varias semanas, entonces les animo a estar pensando y memorizando este pasaje. Dice así la palabra del Señor, leeré desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, nuevamente venimos delante de ti suplicando que tú hagas una obra. Tú sabes cuán difícil es para el ser humano reconocer su maldad, qué imposible es para el ser humano reconocer su maldad. Mucho más cuando hay comparación. Y cuando estamos tan acostumbrados a ponernos al lado de lo peor, y eso nos hace sentir un poco aliviados de nuestra maldad. Pero ruego que la función de tu Espíritu Santo, como tú lo dijiste en Juan capítulo 16, versículo 8, que vino para convencer de pecado, hoy cumpla su propósito. Permite que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, convenciéndonos y trayendo a cada uno convicción de nuestra maldad. No permitas que surja en nuestra mente esos pensamientos de justificación y comparación, sino que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a ti, y que sea tu palabra la que descubra lo que hay en nuestros corazones, y sea tu palabra la que nos haga ver nuestra maldad y corramos a un llanto amargo por el pesar de nuestro pecado, pero también encontremos en tu cruz el gozo inefable del perdón. Suplicamos, Padre eterno, que tú uses este tiempo para la gloria de tu nombre y para que surjan de este grupo de personas creyentes genuinos, y creyentes genuinos sean confirmados yendo cada día a un llanto por una pobreza de su espíritu. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén y amén. A lo largo de la historia, nosotros encontramos que la iglesia ha tenido momentos de avivamiento. Y estos momentos de avivamiento demuestran con claridad que los que no son de la iglesia son atraídos y se sienten atraídos a la iglesia cuando la iglesia vive como esto, como iglesia. Cuando la iglesia comienza a actuar de una forma genuina como iglesia. Y cada miembro, denominado cristiano, se aproxima a la descripción que encontramos en este Evangelio, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Así que los avivamientos surgen cuando el cristiano vive como cristiano y la iglesia vive como iglesia. Y es que lo que nosotros encontramos aquí es lo que mencionamos el domingo pasado, es la descripción del carácter genuino del ciudadano del reino. No es la lista de requisitos que tiene que cumplir un ser humano para poder ser parte del reino. No. Esta es la descripción de un cristiano genuino. Y la descripción de un cristiano genuino, la semana pasada veíamos que es uno que es, ¿recuerdan? Versículo 3, pobre de espíritu. El cristiano genuino es un hombre y una mujer que es pobre de espíritu. Pero en el verso 4 nosotros encontramos una segunda característica de este carácter del cristiano genuino, del ciudadano del reino. Y esta es, bienaventurado es aquel que llora, que llora. Así que si eres un cristiano, si eres un creyente redimido por la gracia de Dios, tú vas a comenzar a ver que ser pobre de espíritu y ser alguien que llora continuamente se va a evidenciar con mayor claridad. Cada día que pase, estas cualidades del capítulo 5, versículo del 1 al 12 del Evangelio según San Mateo serán cada vez más claras en tu vida. Cada vez podrás ver cómo tú te sientes pobre, te sientes apesadumbrado por tu incapacidad. Cada vez podrás darte cuenta que ahora eres más sensible a tu propio pecado y lloras por tu pecado. Pero una pregunta. ¿A qué se refiere el verso 4 cuando dice, bienaventurados los que lloran? Al igual que nosotros vimos en el verso 3 que ser pobre de espíritu no tiene que ver con la pobreza económica, ser alguien que llora no tiene que ver solamente con un llanto emocional o físico, es completamente espiritual lo que el Jesucristo tiene en mente. Jesucristo no dijo que todos los que lloran son felices. No todos los que lloran son felices, porque hay muchas causas del por qué alguien puede llorar. Tú puedes llorar por un golpe. Esta mañana, alguien me decía que alguien o muchos esta semana lloraron por ver la película que es tan famosa ahora. Hay muchas razones del por qué tú puedes llorar. Lloras, sí, por un golpe, lloras emocionalmente, lloras por la pérdida de algo, tú lloras. Pero el Señor Jesucristo no está diciendo todos los que lloran son bienaventurados. No, no. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a un llanto espiritual, a un llorar espiritual. Al igual que la pobreza de espíritu es una pobreza espiritual, el llanto al que se refiere el Señor Jesucristo es un llanto espiritual. Estamos entonces frente a algo que es completamente espiritual. No tiene nada que ver con un llanto natural en este mundo. Usted llora por la pérdida de un trabajo, usted llora por la pérdida de una situación, por una situación económica difícil, usted llora por un golpe o por un accidente, usted llora por muchas cosas, pero eso no es el llanto al que se refiere el Señor Jesucristo. Así que el Sermón del Monte nos va a mostrar que este llanto no es un llanto natural, es un llanto espiritual. Pero es interesante que estas bienaventuranzas, como vamos a ver en este momento, comienza con dos negaciones. Mire, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, los pobres de espíritu son bienaventurados. No hay bienaventuranza, no hay felicidad a menos que seas pobre en espíritu. Lo negativo antes de lo positivo. Piensa en eso. Primero lo negativo y después viene lo positivo. Antes de ser feliz, tienes que ser pobre de espíritu. Pero la segunda bienaventuranza tiene la misma estructura. antes de ser feliz, ¿tienes qué? Tienes que llorar, llorar. Y una vez más estamos frente a otro ejemplo similar al del domingo pasado. El convencimiento debe necesariamente preceder a la conversión. Tener un sentido verdadero del pecado debe preceder al gozo genuino de la salvación. Déjenme decirlo nuevamente. Tener un sentido verdadero del pecado debe preceder al gozo genuino de la salvación. Nadie podrá disfrutar y gozarse en la salvación a menos que haya sentido el peso de su pecado y la amargura del sabor del pecado. Y sabe que esa es la esencia misma del Evangelio. Ese es el Evangelio. Porque nadie puede disfrutar de la comunión con Dios a menos que haya sentido lo amargo de su pecado. ¿Y por qué lloran? Porque eres pobre de espíritu. Porque te das cuenta que ante la santidad de Dios, ante lo sublime de su persona, ante lo perfecto de su ser, contemplas tu vida y te ves a ti mismo, ves tu incapacidad, vemos nuestra incapacidad, vemos nuestra desesperanza y descubrimos que lo que somos, somos muertos espirituales, incapaces de llegar ante la presencia de Dios, y eso nos hace llorar y gemir. Como aquel publicano diciendo: no tengo un solo mérito, por favor, sé propicio a mí, pecador. Y entonces, y solo entonces, es que se encuentra el gozo del perdón. Porque no hay felicidad a menos que haya un corazón contrito y humillado. Y permita Dios que este sermón pueda ayudarnos a ver la necesidad que usted y yo tenemos de conocer y reconocer nuestro pecado. Porque ciertamente muchas veces usted y yo pensamos que necesitamos el gozo. Constantemente escuchamos eso. ¿Cómo se ve que ese creyente disfruta de la comunión con Dios? Es increíble y es atrayente el gozo que él tiene en el Evangelio. Pero ¿sabes? Ese gozo no fue solamente el gozo que recibió él. No es algo que él recibió por simplemente desear el gozo. Ese gozo tuvo que ser precedido por un genuino arrepentimiento y un pesar profundo de su pecado. Así que tú no busques el gozo si primero no tienes el pesar por tu pecado. Antes de poder experimentar el gozo de la salvación, tienes que experimentar la amargura del pecado. Y saben, muchas veces queremos el gozo sin el convencimiento del pecado. Pero eso es imposible. No podemos. ¿Y por qué es imposible? Porque bienaventurados los... Versículo 4. Bienaventurados los que lloran. No podrás tener gozo a menos que llores. Hermano, no hay felicidad para el creyente genuino a menos que llore. La convicción del pecado es requisito esencial para la verdadera conversión. Y quisiera proponer que esta frase sea la frase que ustedes recuerden durante esta semana. Todo ciudadano del reino, todo ciudadano del reino recibe la bendición del llanto. Y este llanto es por el pecado. Pero ¿sabe para qué recibe la bendición del llanto? Para recibir el gozo supremo del perdón. ¡Qué bendita realidad para el creyente! El llanto no es algo que usted debe de huir. El dolor del pecado no es algo que usted debe desechar. Al contrario, puede verlo como un don de Dios para usted, para darle un mayor don, que es el gozo supremo del perdón. Pero, siendo honestos, quisiera que viéramos en dos puntos este sermón. Y eso es bueno, ¿verdad? Dos puntos. Y estos dos puntos tienen que ver con dos preguntas. Número uno, ¿por qué no lloramos? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? Y no estoy hablando de el dolor por la consecuencia de un pecado. Estoy hablando de cuándo usted tuvo ese pesar, ese dolor profundo por su maldad. ¿Qué ha sucedido en nuestros tiempos que nos cuesta vivir esta bienaventuranza? La verdad es que la iglesia de hoy, y por eso quise mencionar en forma de introducción cómo los avivamientos dan evidencia de que esos avivamientos surgen cuando la iglesia y el cristiano vive estas bienaventuranzas. Porque la iglesia de hoy en día ha comenzado a tener un concepto defectuoso del pecado. La doctrina de pecado ahora ya ha sido tergiversada, o se ha intentado tergiversar. No hay un entendimiento claro del pecado. En un libro que se escribió en 1973 por Carl Menninger, que se titula ¿Qué sucedió con el pecado?, dice lo siguiente: la palabra pecado, que parece haber desaparecido de nuestro vocabulario, fue un término orgulloso, muy fuerte, siniestro y grave. Pero la palabra se ha ido. Casi ha desaparecido por completo, tanto ella, la palabra pecado, como lo que evoca. ¿Por qué? ¿Será que ya nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado? Una empresa que se dedica a la investigación tomó 50 sermones dominicales y se dieron cuenta que ahora en las iglesias es tan difícil denunciar el pecado. Representa un problema para cada pastor. El concepto del pecado se ha acomodado para satisfacer los oídos de los oyentes. Se ha llegado a creer que este concepto es un concepto retrógrado. Y se busca echar mano de la retórica para suavizar el concepto del pecado. Y esta es la realidad del mundo, de este sistema en el que vivimos. Usted puede darse cuenta que ahora ya no se llama adulterio en el mundo en el que vivimos, se llama una aventura. Los gerentes de las compañías ya no roban, cometen fraudes. Los jóvenes ya no fornican, solo viven una libertad sexual. Ahora ya no se llama pecado de inmodestia, ahora se llama moda. Ahora ya no es rebeldía, ahora es reacciones de algunas etapas de la vida. Este es el sistema en el que vivimos. Así el mundo está moldeando su concepto. Y vivimos en un sistema que ha redefinido la moral porque ha sacado a Dios del centro. Lo que da sentido a la moralidad, lo que da valor a la moralidad y lo que determina bueno y malo, se ha sacado del centro y ahora ha quedado en manos del relativismo. La moral ha quedado a criterio del relativismo y ¿sabe qué ha producido eso? Una catástrofe social que hoy usted vivimos. ¿Pero dónde ha surgido la indiferencia al pecado? Por la redefinición que hemos hecho al pecado. Y este es el mundo. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué de nosotros como iglesia? Y lamentablemente parece que muchos cristianos hemos sufrido de un encantamiento que nos ha nublado nuestra visión bíblica del pecado. Ya que es tan fácil ver los pecados escandalosos de este mundo, es tan fácil ver los pecados escandalosos de nuestra sociedad y decir eso se llama homosexualidad. No solamente es una desviación a su orientación sexual, es homosexualidad. Y es tan fácil que usted y yo señalemos eso. Es tan fácil que usted y yo señalemos el aborto, el homicidio, la drogadicción. ¿Pero qué acaso no nos hemos dado cuenta que usted y yo pecamos día a día con el chisme, con el orgullo, con la envidia, con la amargura, con la lujuria? ¿Qué acaso no nos hemos dado cuenta que usted y yo también pecamos en nuestra omisión de practicar las cualidades espirituales de las que nos habla Gálatas capítulo 5? ¿Qué acaso nuestra falta de compromiso con la iglesia no revela nuestro pecado? ¿Dónde está la voz que nos dice, has pecado? Y por eso no lloramos. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? ¿Cuándo fue? Y hermanos, durante la semana pensaba, ¿cuándo fue la última vez que tú, Luis, lloraste por tu pecado? Y es allí donde surge el segundo punto. ¿Por qué debemos llorar? Y quisiera que usted pensara en el contexto del Sermón del Monte. Ustedes recuerdan que los que están aquí oyendo son religiosos. Y la semana pasada hablaba con un amigo y platicábamos de cómo este sermón está predicado a multitud, que ciertamente hay religiosos y hay también personas que no son religiosas. Pero a estas personas que están escuchando este sermón, el Señor Jesucristo les dice lo que les dice en el capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Así que estos que están aquí, escuchando el Sermón del Monte, son personas que tienen cierta apariencia de piedad y tienen muchos argumentos para justificar que ellos son mejores que los demás. Y el estándar entonces que el Señor Jesucristo pone es, si tú no eres mejor que los escribas y los fariseos, entonces no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué está mostrando con esto? Si los escribas y los fariseos son los mejores y están allí en el Sermón del Monte también escuchando otras personas que no son igual a los escribas y fariseos, pero no tienen ni siquiera punto de comparación con la justicia humana de los escribas y fariseos, entonces ¿quién puede entrar al reino de los cielos? Espero me haya explicado con esto. Están escribas, fariseos, la élite de la justicia humana y social ante este grupo judío. Ellos son lo mejor. Y están también los que son publicanos, los que son prostitutas, los que no tienen ninguna virtud. Y Jesucristo llega a toda esta comunidad y a todo su auditorio y les dice, les digo que si no son mejores, no son igual que los fariseos y escribas y fariseos, si no son mejores que ellos, no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Nadie. Bueno, pareciera ser una información interesante, pero ¿cómo se sentían o cómo se sintieron los escribas y los fariseos? Recuerdan que la semana pasada, vamos a Lucas capítulo 7, perdón, Lucas 18. Y mire cómo comienza esta parábola en el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quiénes les dijo esta parábola? A los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. ¿Qué nos dice entonces de la convicción que tenían estas personas referente a su propia justicia? ¿Usted cree que ellos lloraban por su pecado? De hecho, la parábola nos va a decir que ellos se enorgullecían de su propia justicia. Ellos jamás llorarían por su pecado porque ellos no se consideraban pecadores. Y sabe que a estos el Señor Jesucristo pronunció algo que chocó. Mire Mateo capítulo 21, versículo 31. Mateo 21, 31. Y esto es algo que chocó a los oídos de todos estos que estaban allí creyéndose justos en sí mismos. Y quizá esto te va a chocar también a ti que te crees justo y que ves con facilidad la paja del otro y no ves tu propia viga. Y nos va a chocar porque mire cómo lo dice Mateo capítulo 21, versículo 31. Voy a leer del 31 en adelante. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y está hablando acerca de esta parábola de que tenía dos hijos, uno obedeció, otro no obedeció. Y el que obedeció, lo obedeció después de haber dicho no. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo. Mire qué les dijo. ¿Podemos leerlo? ¿Quiénes? A ver, hermanos, yo sé que hemos escuchado que estamos viviendo en un mundo sumergido en la maldad. Y usted y yo nos consideramos no tan malos. Vemos a nuestro alrededor y decimos, mira, ese joven, esa mujer. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿sabes? Ellos... A ellos, los que tú señalas y dices, qué depravación, qué depravación. Bueno, ellos, ¿qué dijo? Van delante de ustedes. ¿Y hacia dónde van delante? Y recuerda de qué se trata el Sermón del Monte, de las cualidades de carácter que tiene el ciudadano del reino. Así que las cualidades de carácter no tiene que ver con tu apariencia y tu pasado perfecto, sino tiene que ver con tu arrepentimiento genuino. No importa cuántos años hayas estado dentro de una iglesia, si tú no te arrepientes vas directo a un lugar que no es el cielo. Y solamente hay dos destinos, el cielo o el infierno. Pero no importa cuál haya sido tu pasado, si vienes en un arrepentimiento genuino, vas directo al reino de los cielos. Así que, ¿por qué debemos llorar? Y ese es el segundo punto. Entendiendo este contexto, podríamos pensar, ¿por qué debemos llorar? Y sabe, debemos llorar por nuestro pecado. Usted y yo debemos llorar por nuestro pecado. Como dije hace un momento, es tan fácil levantarnos y desgarrar nuestros vestidos superficiales de justicia cuando vemos que la iglesia o nuestra sociedad están caminando hacia una inmoralidad. Esta semana leía acerca de una iglesia que, y un pastor que casó aquí en México a una pareja de homosexuales. Y mi primer instinto fue eso, desgarrar mis vestidos de justicia aparente. Y me hice esa pregunta, ¿cuándo fue la última vez que yo sentí dolor? No por el pecado solamente de afuera, sino por mi propio pecado. ¿Cuándo fue la última vez que desgarré mis vestidos de justicia propia? Para darme cuenta de mi propio pecado. De mi pecado de egoísmo, de impaciencia, de ira, de ansiedad, de murmuración, de tacañería, de avaricia, de materialismo. Porque ciertamente ellos no están haciendo la voluntad del Padre, pero sabe que yo también día a día no hago la voluntad del Padre. El camino del discipulado, de ese discípulo genuino, de ese ciudadano del reino, comienza cuando la proclamación del Evangelio vence nuestra soberbia humana y rompe nuestra argumentación y nos revela lo que en realidad somos. No hay, hermanos, un camino de discipulado sin que haya un corazón contrito y aplastado por el Evangelio. Y esto no se ve una vez en la vida, esto es parte de la característica del común denominador en la vida del creyente genuino. Si hay algo que usted y yo debemos recordar es que usted y yo somos pecadores culpables. Que no merecemos la gracia abundante de Dios. Pero usted tiene que reconocer que es pecador culpable y usted y yo somos merecedores del juicio de Dios. Y esto, cuando usted y yo vemos esto, no puede de dejar de producir llanto continuo por nuestro pecado. Quisiera hacer algunas aplicaciones en este punto. ¿Sientes dolor por tu pecado? ¿Te has dolido por la forma prepotente con la que has hablado a tu esposa? ¿Has llorado por el pecado oculto de la inmoralidad? ¿Has llorado por el pecado de la lujuria? ¿Has llorado por no buscar a Dios como tu prioridad? ¿Has llorado por justificar tus argumentos para no obedecer a los principios claros establecidos en la palabra? ¿Has llorado por tu falta de fidelidad a tu iglesia? ¿Has llorado por tu falta de amor a tus hijos? ¿Cuándo fue que lloraste por tu pecado de materialismo? ¿Cuándo fue que lloraste por tu pecado de falta de perdón a tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu amargura, por tu rencor? ¿Cuándo fue que lloraste por tu falta de amor sacrificial a tu esposa? ¿Cuándo lloraste por tu falta de falta de liderazgo en tu matrimonio? ¿Cuándo lloraste por la falta de sumisión al liderazgo de tu esposo? ¿Cuándo fue? Pero qué fácil es ver el pecado de tus hijos. Qué fácil es ver el pecado de los vecinos y de muchos en la iglesia. Pero ¿cuándo fue que tú lloraste por tu pecado? Nos horrorizamos por los pecados que pueden cometer otros. Pero qué tan fácil es solapar nuestros propios pecados. Nos horrorizamos por el pecado que puede cometer nuestro esposo, nuestra esposa, Pero ¿cuándo fue que nos horrorizamos por la maldad de nuestro propio corazón? Hermanos, ¿cómo podemos llorar? Y quisiera que usted pensara en esto. Estas preguntas que van a ver en las pantallas son preguntas que usted quizá tiene que hacerse, porque en la mayoría de los casos no sabemos por qué no lloramos y decimos, bueno, sí es cierto, yo he pecado, pero ni siquiera sé distinguir. Y ruego que el Espíritu Santo precisamente quite ese encantamiento que nos ha hecho estar confundidos porque ni siquiera sabemos discernir. Y mire esta pregunta, ¿por qué me irrito tanto? Hágase el por qué lo hace. No solamente se dé cuenta de que usted lo hace, sino dése cuenta cuál es la raíz del por qué hace lo que hace. ¿Por qué tiene usted ese mal carácter? No, no es por su pasado, no es por sus padres. No, eso no es verdad. Eso fue influencias, pero no determinaron eso. ¿Sabe por qué usted tiene ese mal carácter? ¿Sabe por qué yo tengo ese mal carácter? Por mi propio pecado y por mi propia naturaleza. Porque mis padres no me obligan a hacer eso. Soy yo que decido hacer eso. ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué no puedo cerrar mi boca antes de vociferar y decir y criticar? ¿Por qué tengo esos pensamientos hostiles de celos y envidia? ¿Qué hay dentro de mí? Y al igual que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 24, decir, ¿recuerdan qué dice Romanos 7, 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy yo, no es nadie más. Nadie es culpable de mis propios hechos. Yo soy miserable de mí. Usted debe llorar por su propio pecado, pero también, ¿sabe?, tiene que llorar por el pecado que impera en este mundo. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 22. Romanos 8, 18 al 22. Quisiera que usted viera este pasaje y mire cómo la creación misma gime con gemidos indecibles, porque ha sido sujetada al poder del pecado que impera en este tiempo. Y la creación misma gime, llora. Y sabe usted y yo tenemos que llorar. Llorar, sí, por el pecado de nuestros contemporáneos, llorar por nuestros propios pecados. Debemos llorar. Debemos llorar por el pecado de nuestro mundo. Lloramos porque la creación misma gime. Esta semana es impresionante ver y recordar cómo vivimos en un mundo caído. Y este mundo caído ha producido estragos aún en la gestación de bebés. Vivimos en un mundo caído y cuando ves las consecuencias del pecado en el que vivimos, no puedes dejar de llorar porque tú dices, es increíble lo que hemos hecho nosotros por nuestro propio pecado. La creación misma, los niños mismos gimen con gemidos indecibles. Y mire cómo lo dice Pablo en Romanos 8, 18 al 22. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Mis queridos padres de familia, debemos llorar por el pecado de nuestros hijos. Sí, debemos llorar por el pecado de nuestros hijos. Pero déjenme me explico aquí. no solamente llores por el pecado que hoy ves en tus hijos. El pecado que hoy ves en tus hijos es el punto final de un pecado, de una historia llamada pecado. Llora por el verdadero pecado. Llora porque ellos han decidido no ver a Dios. Ellos han decidido no considerar a Dios. Ellos han detenido con injusticia la verdad. Lloremos para que la gracia y el poder del Evangelio resplandezca frente a sus ojos y puedan ver a Cristo como su mayor tesoro. No que vengan a la iglesia, su pecado no es que no vienen a la iglesia, su pecado es que no están viendo a Cristo como su mayor tesoro. No es que estén saliendo con alguien o con otras personas, no, su mayor pecado es que Cristo no es lo mayor, el mejor supremo para él o para ella. Hermanos que están aquí, tenemos que llorar por nuestro pecado, pero también tenemos que llorar por el pecado de los nuestros, por el pecado de nuestros pueblos, por el pecado que hay en este mundo. Lloremos no solo por las consecuencias del pecado, lloremos por el pecado mismo. Lloremos cuando el amor de Dios es rechazado. Lloremos cuando el nombre de Dios es blasfemado. Lloremos a causa de la impiedad de la gente. Y mire cómo lo dice el salmista en el capítulo 119, versículo 136. Ríos de lágrima vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Esa es la expresión del salmista. Ríos de lágrimas corren sobre mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Pero sabe, debemos llorar, sí, por nuestro propio pecado. Número dos de este punto número dos, debemos llorar por el pecado que impera en este mundo. Pero hay una tercera razón que quisiera llevarles nuevamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y en estos minutos que restan, quisiera que usted viera por qué usted debe de llorar. Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El gozo del ciudadano de este reino, el gozo del ciudadano del reino de los cielos es un gozo que no descansa en las circunstancias que este mundo pueda ofrecer. El gozo del creyente está anclado en la obra perfecta de redención en Cristo Jesús. Que si hay un arrepentimiento genuino, nosotros podemos creer que Él dijo en la cruz, consumado es. Consumado es. Los que lloran reciben consolación. Quisiera que leyera usted junto conmigo Apocalipsis 21:4. Está en las pantallas. Apocalipsis 21:4. Ustedes van a recordar este verso. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿De quiénes? De los que lloran. ¿Puede pensar eso? En la cruz del Calvario, Cristo compró el derecho para enjugar toda lágrima de aquellos que lloran por su pecado. Esto no es una promesa, esto es una realidad para el creyente. Es la experiencia actual de cada ciudadano del reino. Cristo ha decidido mostrar ese pañuelo divino a cada creyente que viene en arrepentimiento genuino. Porque después de la angustia del arrepentimiento, llega la sublime felicidad de ser aceptado por Dios. Y al el conocimiento de la misericordia de Dios y su amplio perdón. Y al igual que el hijo pródigo, ¿recuerdan aquella escena del hijo pródigo? Cuando después de haber malgastado todos los bienes de su padre, vuelve en sí y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose el padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo: hijo, calla, este mi hijo había muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Pero no hubo gozo y regocijo sin haber sido precedido por el arrepentimiento genuino y el pesar de su pecado. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, dice Isaías capítulo 55 versículo 7, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad? ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá, volverá y volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Este es el Dios que tenemos. Lo único que pide es: ven con un corazón contrito y humillado. Así que quisiera concluir llevándoles, por favor, a Lucas capítulo 7. Y esta ilustración nos va a ayudar a entender mucho más esta verdad. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50, y no lo leeremos. Pero Jesús llega a la casa de uno de los que hemos estado hablando. Yo espero que fariseos, escribas, ya sea común en nuestra mente, y poco a poco vayamos entendiendo. Pero llega Jesús a la casa de un fariseo. Eso significa que llega a la casa de uno de los más reconocidos hombres de la sociedad desde entonces. Estoy en Lucas capítulo 7 versículo 36. Y este fariseo llamado Simón invita a Jesús a su casa y hace una comida. Y el Señor Jesucristo sabía cuáles eran las intenciones del corazón de Simón, porque aunque lo invita de una forma bastante ortodoxa, Simón no hace lo que debe de hacer porque no reconoce su pecado. Pero hay un personaje en esta historia que aparece en el versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. Y la verdad es que la Reina Valera lo traduce como era pecadora, pero la amplitud de la palabra que la Reina Valera traduce como pecadora es mucho más grande que pecadora, porque quizás usted y yo decimos pecadora, pues ella y yo somos pecadores. Pero la verdad es que esta mujer es de aquellas mujeres que aparecen en Mateo 21. ¿Recuerdan que dijo dos tipos de personas que van delante? Publicanos y rameras. Bueno, esta era una ramera. Entonces, una mujer de la ciudad que era ramera, pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con el perfume. Estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una ramera. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrima y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesucristo le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Del llanto de la amargura, un llanto amargo, llegó a la felicidad del perdón. Y aunque es material para varios sermones, pero se da cuenta, cuando alguien reconoce su pecado, no hay límite, no hay límite. Pero cuando alguien se siente medio pecador, dejen usar esa expresión poco popular y arcaica, anda pichicateando la entrega a su Señor. Anda con esas negociaciones. Pues ya te invité, confórmate que te haya invitado a la casa del fariseo. Y el Señor le dijo: esta ha recibido el perdón porque ha llorado por su pecado. Hermano, termino así. Nadie puede disfrutar del gozo del perdón a menos que se dé cuenta de la necesidad del perdón. Si usted se cree que no necesita el perdón, usted no va a disfrutar el gozo del perdón. Nadie conoce a Cristo y su perdón a menos que vea lo grande de su pecado. Y nadie ve lo grande de su pecado a menos que se convenza y llore por ser un pecador. Y el dolor del pecado es un siervo de Cristo para llevarnos a la cruz de Cristo. Quizá aquí hay personas que no han recibido el gozo del perdón. Hoy quiero animarte a ti, a que clames a Dios y pidas que te perdone por tu pecado. Y si hoy estás aquí viendo tu pasado, sin importar quién seas hoy, puedes venir hoy y llorar junto con nosotros. Nosotros somos pecadores que lloramos. No eres el único que tienes que llorar por tu pecado, ¿sabes? Aquí hay personas que lloramos y debemos llorar por nuestro pecado. Lloremos juntos para recibir el gozo del perdón. Porque todo ciudadano de este reino sabe que el gozo está detrás de una puerta llamada llanto por nuestro pecado. Todo ciudadano del reino sabe que el gozo está detrás de una puerta llamada llanto por el pecado. Padre eterno, ayúdanos a poder reconocer nuestro pecado. Estoy seguro que más de uno de los ciudadanos del reino aquí presentes nos hace falta llorar por nuestro pecado. Es tan fácil para nosotros justificar y argumentar del por qué hacemos lo que hacemos y por qué decimos lo que decimos y por qué vivimos como vivimos y por qué reaccionamos como reaccionamos, que nos olvidamos que no se trata de justificar ante el ojo humano nuestra condición, porque tú conoces nuestra condición. No pecamos contra los prójimos, pecamos contra ti, contra el justo, contra el santo. Y por eso venimos delante de ti pidiendo que tú nos ayudes a tener ese corazón contrito y humillado. Y eso solamente lo puedes producir tú. Porque hay arrepentimiento que produce vida y hay arrepentimiento